Karl Brandt, la retransformación de Gregor Samsa. Hicieron que el carro del desollador se llevara el espantoso cadáver de chinche de Gregor Samsa. Con sus ayudantes, el desollador había dejado el cuerpo seco y descarnado en un enorme vertedero de basuras a las afueras de la ciudad. No se puede decir con exactitud cuánto tiempo el cuerpo muerto y putrefacto estuvo esperando a que lo enterraran, pero debido al calor del sol, ya empezaba a despedir una espantosa pestilencia. A causa de ese aspecto y de ese olor, los innumerables enjambres de moscas que durante el día pululaban por el enorme vertedero de basuras no se atrevían a acercarse a él. El sol empezó a esconderse tras las colinas que rodean la ciudad y con la llegada de la oscuridad empezó a caer un rocío frío que dejó el cuerpo de chinche de Gregor Samsa sembrado de gotitas. Si las tinieblas no hubieran sido tan densas, los papeles y las viejas cacerolas rotas de piedra y de metal habrían podido notar que, de repente, las tres patitas libres del lado izquierdo de Gregor Samsa empezaban a temblar, aunque no le habrían concedido importancia a ese temblor porque habrían supuesto que era el viento lo que movía los miembros. Pero no era así. Al contrario, por el cuerpo muerto de Gregor Samsa empezaba a fluir algo extraño, parecido a una capacidad de pensar y que se manifestaba perpetuamente en una sola frase. Mañana voy a animarme y a presentarme ante ellos. Este vislumbre de pensamiento no iba más allá. Gregor Samsa ni siquiera podía descifrar qué significaba esa extraña frase. Pasaron horas. Después pudo ser lo bastante dueño de sus pensamientos como para conseguir, tras terribles esfuerzos, la voluntad de marcharse de allí. Y dado que en el transcurso de las horas siguientes sus pensamientos empezaron a concentrarse cada vez más y a ordenarse como una única y larga cadena, notó con horror que en su cuerpo de chinche se estaba produciendo un extraño cambio. Él mismo no podía reconocerlo, sino que solo tenía la sensación de que el par de miembros posteriores y con él todo su cuerpo, empezaban a estirarse de un modo inexplicable. Y en ello llegó a la terrible conciencia de que vivía, de que hacía poco había sido tenido por muerto y de que desde hacía años había estado transformado en un chinche feo y monstruoso. ¿Durante cuánto tiempo no había pensado en este hecho? Intentó saber con certeza cuántos días había pasado desde su presunta muerte hasta su actual despertar. Entonces se dijo que tenía que permanecer tranquilo hasta que volviera a hacerse el día y decidir, con la llegada de la luz, qué debía hacer. Sin embargo, intentó averiguar en qué lugar se encontraba y notó que yacía sobre algo blando. No obstante, no se atrevía a usar sus miembros. El lugar donde yacía no podía ser una cama, aún menos paja o heno. Paulatinamente se le hizo difícil respirar y como estaba tendido con la cara casi por completo hacia abajo, se vio obligado a levantar la cabeza y dado que no podía mantenerla siempre tiesa, a mover todo el tronco hacia un lado. Con asombro notó que dos miembros se le caían sin dolor alguno. Se acodó. Le pareció como si tuviera manos. Le acometió una dolorosa necesidad de levantarse sobre sus dos miembros inferiores, pero era demasiado medroso para creer que había adquirido de nuevo la forma humana. El tiempo se le iba yendo despacio. Escuchó atento por si oía las campanadas de algún reloj de una iglesia de la periferia. Yacía inmóvil de costado y escuchaba. Sonó un cuarto. Después de una espera larga y angustiosa, la media, los tres cuartos, hasta que por fin oyó que el reloj daba las tres. Y sobrevino un escalofrío. Pensó, todavía faltan 3 horas para que llegue el día y con él la luz. No quería pensar, pero siempre volvía el largo y martirizante círculo de sus pensamientos. Con cada minuto, la simple sospecha se convertía en certeza de que algo le había pasado y de que, todo su magro cuerpo temblaba de miedo, había vuelto a tomar forma humana. Finalmente dobló desesperado sus miembros superiores, sobre la frente y se golpeó en las sienes. Con espanto notó que tenía dedos, que tenía manos humanas. Hizo copio de todas las fuerzas contenidas en él y se levantó sobre sus pies. La oscuridad era todavía densa e impenetrable, y no podía ver más allá de su palmo. Andar, pensó, e intentó andar, pero las rodillas le temblaban. Apenas lograba el equilibrio, y cuando daba un paso para moverse, caía de nuevo al suelo. Le ardía el rostro. Un frío glacial le recorrió la espalda y sintió que tenía fiebre. ¿Cómo iba a llegar a casa? El dolor y la debilidad lo obligaron a permanecer inmóvil en el suelo. Le asaltó un miedo indecible a morir. Su alterado fuero interno se defendía contra ese pensamiento. Le vino a la memoria su desgracia. ¿Habrá alguien que haya sufrido tanto como yo? Nadie. Ahora soy viejo y no tengo tras de mí una vida que se pueda llamar vida. Sentía un dolor ardiente en la espalda. Los dedos palparon la zona. Gregor Samsa recordó entonces que era aquella herida que le había causado su padre cuando le había arrojado furioso una manzana. Al primer rayo de luz de la mañana que cayó sobre él y le permitió ver su forma humana, empezó a dirigirle las siguientes palabras. «Mensajero del día, el gran sufrimiento que he vivido me ha hecho persona. Nunca reflexioné sobre el destino, pero ahora aprendo a cavilar. El destino quiere que me presente ante aquellas personas que llamé padre, madre, hermana, jefe y colegas, y a quienes no importaba, ya que mi cuerpo se pudría, que me odiaban y temían, que me escondían por vergüenza y cuyo odio llegó al punto de que hirieron mi cuerpo». Y añadió, «Padre, ¿cómo voy a presentarme ante ti sin vengar mi dolor y mi sufrimiento, sin maldecirte? Mi vida no era vida. Fue una apatía sin medida que no conoció ni juventud ni alegría. Ahora soy de nuevo una persona, un anciano, casi débil y sin apoyo, y no sé si toda mi existencia es un único y enorme sufrimiento, una ansia enorme intuida, perpetuamente satisfecha. Solo sé que ahora estoy débil y tengo frío». Y yació mucho tiempo en el suelo y pensó y esperó a que la debilidad que todavía lo tenía sujeto desapareciera. El gran silencio a su alrededor esparcía una gran tranquilidad y en su interior se sentía tranquilo y lleno de bondad. El sol subía arrastrándose lentamente por su camino celeste y repartía un calor suave a su alrededor. Gregor Samsa rogó, silencioso y tranquilo, al arco etéreo del cielo que, sin palabras ni en silencio, solo escuchado por él, le contestó, «Levántate, vete ahora». Y Gregor Samsa se levantó y se fue. Sus pasos eran lentos, pero seguros y decididos. Y cuando llegó a las primeras casas de la ciudad, las líneas de casas le gritaron, «Una nueva vida empieza». Fin del libro La Metamorfosis, autor Franz Kafka.